eso la dejo. Ya mucho he sufrido. Tú eres diferente, vida mía. Tú me das el calor que jamás me brindó esa mujer. ¿Tú sabes cuánto me hace falta? Cariño sin que te lo pida. En la cama eres buen amante, afuera mi mejor. Jamás me brindó esa mujer.